Bueno, vamos ya en la última curvita que toma este programa en colectivo a comunicarnos con Pedro Peretti, fue director titular de la Federación Agraria Argentina, coautor de La Argentina Agropecuaria, propuestas para una agricultura nacional y popular de rostro humano. ¿Cómo estás, Pedro? Buen día, te saludamos por acá, Silvia y Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto. Muchísimas gracias por el llamado, compañeras. Bueno, acá estamos, bueno, dichosas de escucharte y que nos cuentes, bueno, un poco la propuesta. Bueno, nosotros vamos a presentar el libro que hemos escrito, que se llama El Campo Popular, 45 propuestas para el buen vivir, y que tiene el prólogo de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no es cierto? Eso le da un plus de interés para los lectores. Y ahí desarrollamos una serie de propuestas, pero lo más importante que me parece que queremos rescatar es que nosotros queremos incentivar el debate agropecuario dentro del campo nacional y popular, que hace más de 50 años que no discute una propuesta agropecuaria. La última vez que la discutió fue hoy, justamente hoy, se cumplen 52 años del triunfo del Frente Justicialista de Liberación Nacional. Fue la última vez que el campo nacional y popular discutió la política agraria, cuando presentó el anteproyecto de ley agraria, o el impuesto a la renta normal y potencial de la tierra, o la nacionalización de la Junta Nacional de Granos y de Carne, una serie de propuestas muy interesantes, que fueron muy debatidas en ese momento. Y bueno, a partir de ahí, después del golpe de Estado, el campo nacional y popular no discutió más la cuestión agropecuaria. Bueno, nosotros queremos retomar ese debate, creemos que hay que discutirlo y para la cual ofrecemos, para empezarlo, 45 propuestas para esa polémica. Nada menos, 45, no 3 o 4, qué Hay bueno. para todos los gustos, hay para todos los gustos. Qué bueno, Pedro. Comentarte que, bueno, acordamos con lo que estás contando y ¿cuál te parece a vos o por qué te parece a vos que se dejó de tratar esta temática cuando la soberanía alimentaria de un país, de una nación, es fundante para esa sociedad? Obvio que no puede dejarse de lado. Sin embargo, hace décadas que a lo mejor han habido algunos intentos, pero una buena política agropecuaria no, como decís vos, desde el 73, ¿no? Hacías referencia. Bueno, es una buena pregunta. Mirá, yo creo que hay que dividir periodos. Tenemos el periodo del golpe de Estado, de la dictadura, en donde arrasó con cientos de compañeros militantes de la cuestión agropecuaria, de las ligas agrarias, de Federación Agraria, Claro. se asesinaron cooperativistas y qué sé yo. Pero a partir del año 83, con la recuperación de la democracia, el campo nacional y popular, de motus propio, abdicó de discutir la cuestión agropecuaria. Le cedió gratis ese terreno a la derecha. Y ese fue el gran triunfo cultural de la oligarquía terrateniente de nuestro país. No discutir la cuestión agropecuaria, invisibilizar el latifundio, invisibilizar la concentración económica y decir como que era casi un camino natural, que la sojización de la pampa húmeda era el camino adecuado y la deslocalización de la producción de alimentos eran los caminos adecuados para que la Argentina prosperara y que el campo éramos todo y que el campo era uno solo. Todas mentiras, todos mitos que en alguna manera nosotros venimos a tratar de poner en tela de juicio y que, bueno, y que es lo que vamos a ir a discutir ahí en Mendoza con ustedes. Claro, no se puede homogeneizar las situaciones de un trabajador que tiene que, no sé, alquilar un pedacito de tierra con la de una persona que ostenta a lo mejor miles de hectáreas. Son situaciones totalmente diferentes. Totalmente diferente. El campo no es uno solo, el campo es overo. Hay latifundios, hay minifundios, hay productores arrendatarios, hay ocupantes precarios, hay chacareros, todos son el campo. Por lo tanto, hay que ponerle un microscopio con mucha exactitud para tratar de desagregarlo de la forma más correcta posible para ver a dónde se quiere parar con la política agropecuaria. Mi libro se para claramente en un lugar. Se para claramente en la soberanía y seguridad alimentaria de la nación, se para claramente en contra del latifundio, en contra de los monopolios, por la soberanía nacional, ofrece propuestas concretas para esos objetivos, que pueden ser más o menos aceptadas por la gente que lo lee, pero bueno, pero son propuestas para iniciar un debate. Debate muy necesario también para dentro del Partido Justicialista y cercanos, que fueron debates que también durante los gobiernos kirchneristas quedaron un poco truncos. ¿Cómo es tu análisis respecto a la posibilidad, a la potencialidad que hubo durante los gobiernos de Néstor y Cristina y bueno, lo que se alcanzó o lo que no se alcanzó? Bueno, yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay que dar un debate adentro del Partido Justicialista. Yo creo que buena parte de la opinión agraria y de los referentes agrarios del Partido Justicialista están cooptados por el menemismo. Yo creo que hay que desmenemizar al Partido Justicialista del neoliberalismo agrario. Yo creo que hay que rediscutir algunas cosas. En la cuestión de la 125 tenemos que rediscutirla. Yo creo que claramente ahí hemos cometido algunos errores, hay aciertos y hay errores. Eso no significa bajo ningún punto avalar el accionar de la mesa de enlace, que fue decididamente golpista e intentó derrocar al gobierno constitucional, eso sin duda, sí. Pero la misma Cristina lo explicó en Plaza de Mayo, que la resolución 125 que hizo Lustó y Alberto Fernández casi le hacen poner el país de sombrero a 6 meses de haber asumido. Entonces me parece que hay una serie de cuestiones que tenemos que discutir, pero teniendo siempre claramente que nuestro camino es la soberanía y la seguridad alimentaria, nuestro camino es que la población tenga alimentos accesibles, sanos, que no tenga la irracionalidad logística que tiene esta economía agraria argentina, que un alimento como la leche tiene que recorrer 1000 kilómetros, o como la lechuga que consumimos nosotros acá en la Pampa Húmeda tenga que venir de Mendoza, por ejemplo, que está a 1200 kilómetros de donde nosotros vivimos. Esa es una irracionalidad logística que terminan pagando muy caro a los consumidores. Tenemos que defender el salario y la dignidad de los trabajadores rurales y defender que los productores agropecuarios, los pequeños y medianos, le paguen por su mercadería un precio justo que le permita vivir razonablemente y que tengan acceso a la tierra. Todas esas cuestiones están contempladas en el libro desde distintos lugares y para lo cual ofrecemos propuestas concretas y que queremos, por lo tanto, que por lo menos que la gente las lea y las vea y después opine, la conozca. Claro, porque es también la contradicción de la falta de nuestra soberanía alimentaria, nuestros pibes cagándose de hambre, no pudiendo acceder a carne, no pudiendo acceder a alimentos de calidad, a leche, cuando somos también el mal llamado granero del mundo, o peor, ¿no? Que simplemente nos llevan a la exportación masiva de granos y nos dejan a nosotros sin la posibilidad de tener tierras para seguir cultivando lo que necesitamos nuestras comunidades, lo que necesitan nuestras comunidades. Tal cual. Pero además es muy importante precisar una cosa en lo que vos decís. El problema del hambre en la Argentina y en el mundo no es una cuestión de producción, es una cuestión de distribución. Exacto. Monseñor Gel de Cámara, que fue uno de los fundadores del movimiento de sacerdotes del tercer mundo, decía: ¿de qué me sirve la carne colgada en el gancho de la carnicería si no tengo plata para comprarla? Claro. Esto pasa exactamente así en la República Argentina. Nosotros tomemos como ejemplo el año 2022, que estaba gobernando Alberto Fernández. Durante ese año batimos el récord histórico de exportaciones, casi 90.000 millones de dólares, el 65% de esas de origen agropecuario, es decir, que se pueden transformar en alimento. Ese mismo año, después de haber exportado semejante volumen de comida, de posible comida, clavamos 1 millón de nuevos pobres. Eso significa que el problema nuestro estaba en la distribución, no en la producción. Absolutamente. Y es tan chocante ver en el campo los chicos, la gente que cosecha esa fruta o esa verdura o esa hortaliza de primera calidad que se va a exportar, cuando ellos son ninguneados y les pagan 2 pesos con 50 el surco y tienen que volver a su casa a comer papa y ajo, por decir algo, ¿no? Y sí, eso es la realidad que venimos a tratar de transformar y de cambiar, para lo cual necesitamos fundamentalmente enfrentar a la oligarquía de este país, que existe, que está más viva que nunca. Sí. Y como decía el general Perón, para hacer una tortilla hay que romper los huevos, no acariciarlos. Entonces es muy importante, nosotros nos hemos pasado acariciándole los huevos a la oligarquía y creo que eso en los últimos 4 años del gobierno de Alberto, y creo que eso fue un error conceptual que nos llevó, que le pavimentó el camino a Milei. Sí, sí. Bueno, ¿qué expectativas tienen de la presentación del libro acá en la provincia? Vemos que van a estar en varios lugares. Mejor. En Mendoza, o sea, en la ciudad de Mendoza, en Rodeo del Medio, en San Rafael, Palmira, en San Rafael, Maipú. Maipú, claro. Bueno, en algún lado de eso espero que nos encontremos y que vengan y que nos acompañen discutiendo y polemizando. Claro. Yo no tengo la mejor de la expectativa y estoy en mano ahí de los compañeros del ingeniero Pérez Carán y de los compañeros de la base. También nos va a acompañar Diego Montón del Movimiento Campesino Indígena. Así que, bueno, lo demás lo dejo en mano del criterio de los compañeros que organizan. Bueno, va a ser muy interesante poder sumarnos a alguna de las presentaciones, como decís, Pedro, también porque está bueno pensar en clave de debate para el futuro, porque venimos hoy distraídos con cada boludez que nos ofrece la agenda mediática del gobierno, que a veces se nos olvida pensar que tenemos que pensar propositivamente para adelante y mirando claramente el pasado, que es el que nos va diciendo, che, esto sí, esto no, por acá sí, por acá no. Así que bueno, es muy interesante la propuesta para poder participar y nutrirnos también de estas 45 propuestas que vos has desarrollado. Bueno, muchísimas gracias por la nota, las espero en alguna de las charlas, si pueden ir, será un placer recibirlas, y muchas gracias y salud y cosecha para todos y todas, un gran abrazo. Gracias, Pedro, igual para vos, un abrazo grande.